todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz. Es mi color de identidad. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. ¡Corre! ¡Corre más, Bambi! ¡No voltees! ¡Más rápido! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Más! No podrá venir ya más. Los hombres se la han llevado. Debes ser valiente y aprender a andar solito. Muy bien, damos comienzo entonces a este lagrimón de comienzo de programa. Sí, sí, sí. Ya vamos con tu columna, Fer. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jacqueline Mainar y estoy aquí para conducir este hermoso programa que es Cruza los Cables. Está Fernando Coppola para hablarnos de esta gente de Disney, que ya lo vamos a hablar. Y está Ariel Presti también en la mesa. ¿Cómo estás, Ari? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. Sí, todo bien. Qué perversidad, ¿no? La de Disney. Digamos. Realmente. Sí, sí, sí. Ya vamos con ese tema. En la producción está Esteban, el señor Esteban Carillo y también la señorita Sabrina Coppola. Le mandamos un beso gigante a Susi, que hoy no vino. Bueno, por supuesto, nuestro homenaje al señor Facundo Cabral, que le robaron la vida a los 74 años. Y realmente nos conmovió a todos. Muy recientemente, hoy muy temprano en Guatemala. Así es. Sí, desconocemos las causas. Creo que las vamos a desconocer siempre. Pero bueno, fue el homenaje que quisimos dar. Muy bien, vamos con esto de Disney y los traumas. Y te digo que me acordé y hoy a la noche me voy a soñar. Sí, hablando de muerte, no por hacer una parábola con esto, pero sí, sí con lo que tiene que ver con un poco la perversidad de la muerte. Uh-huh. Es que acabamos de escuchar una artística que preparó la producción. Excelente. Que delata un poco la crueldad desgarradora. Innecesaria. Claro, eso es lo que podemos discutir. ¿Hasta dónde? ¿Qué es lo que quiere conseguir Walt Disney? O sea, bueno, en esta época todavía Walt Disney vivía. Sí. Para. ¿Qué es lo que quiso demostrar con este estilo, ¿no? O sea. Una vez me puse a averiguar. De ajá. Lo que estamos hablando, como para introducir, es el tratamiento del mensaje y sí. de las historias en las películas animadas de Disney. Y recién escuchamos un fragmento de lo que era de Bambi, el momento terrible, sí, el que todos recordamos. Porque aparte sí, ese sí. es un dato, o sea, nadie que vio Bambi de chiquito se olvidó de la muerte de la mamá de Bambi. Ni siquiera de la imagen, porque por ahí te olvidas de las líneas, pero te acordás de la imagen enseguida, de toque. Claro, o sea, en una época, porque esto yo lo vengo percibiendo hace rato, ¿no? Ajá. O sea, esta cuestión, esta duda de por qué tan terrible. Sí. Y me acuerdo de alguien que entendía un poco de psicología, que estaba un poco a favor incluso de Disney en este sentido, uh-huh. me explicaba que era como, en el caso de algunos cuentos clásicos, sí. Si no todos, como por ejemplo Caperucita Roja, sí. tiene determinados símbolos que lo que hacen es influir en la psicología infantil uh-huh. para liberar determinadas cuestiones que tienen que ir desarrollando. Claro, como para forzar un poco ¿no? el crecimiento. Es una comparación, sí, claro. Es el momento justo, es como que a los 5 años conviene que vean un clásico o que, uh-huh. o que les lean un cuento clásico. Porque, por ejemplo, la imagen del lobo y el cazador tienen que ver con el padre. Y irse por el bosque es liberarse, cortar el cordón umbilical. Bueno, esto puedo estar equivocándome porque lo estoy diciendo a mí de memoria y lo leí hace un montón. Sí, que los cuentos clásicos para infantiles generalmente son muy crueles. O sea, sí. Los cuentos alemanes, de medievales, que es la deformación que se tomó de los acá. Los hermanos, ¿no? Grimm. Los hermanos Grimm siempre tienen una cuota de perversidad, uh-huh. ¿Viste? Esa cosa. Bueno, al parecer esa cuota de perversidad, que no sé si es perversidad, pero sí es crueldad. La crueldad. Cuestión de no escaparle a lo oscuro, a lo feo, claro. Y a lo malo. Es adentrarlo al chico en la oscuridad que nos rodea, me parece. Bueno, hay como una cuestión de que el niño está en una especie de cuna dorada durante un tiempo y después tiene que salir a la vida, a la vida social, por ejemplo, cuando entra al jardín. Entonces hay una cantidad de cosas, relaciones que no puede vivirlas, porque se va a encontrar con que no lo protege todo el mundo como sus padres. Claro. Entonces, bueno, capaz que estos cuentos le muestran, tipo, existe la muerte, existe lo feo, existe qué sé yo. Pero los cuentos de los hermanos Grimm o Caperucita Roja, etcétera, tienen una forma, uh-huh. Digamos, está bastante pensada y es bastante antigua también. Pero en el caso de Disney optó por un camino un poco más cruento, uh-huh. Que es el de que hasta incluso es perverso. O sea, creo que hay traumas, que generan traumas, creo que nos han infiltrado de una manera y nos generan traumas. Como por ejemplo el hecho de que Bambi, después de que se escuchen los tiros, llegue totalmente ilusionado de que se habían salvado todos y se había salvado él solo. Y aparece el padre, esa voz de hombre que aparece, es el príncipe del bosque, es el padre. Aparte son padres abandónicos, se ven los ciervos. Y le dice, pibe, se te acabó la joda, no hay más mamá, de ahora en adelante, seguís vos solapa. Todavía peor es en el caso del Rey León. El Rey León, yo para hablar de esta columna me repasé un poco esas escenas, ¿no es cierto? Y cuando llegué a la del Rey León, tengo que confesar que me volvió a golpear, loco. Yo el Rey León la fui a ver al cine porque me gustan las películas de animación. La fui a ver, yo tendría 17 años. Sí, 17 eso también años. Es un poco lo que tiene a favor Disney, ¿no? De toda la masificación de producciones. Claro, bueno, y aparte hay que hablar que es un imperio industrial. Claro, sí, totalmente. Y que tiene un nivel de influencia en cada cosa que proponen, y que propaga muy fuerte, por una cuestión también de mercado. El Rey León está adaptado de Hamlet, o sea, de la novela... De Macbeth. De Macbeth, perdón. Sí. Dicen que sí, no sé si es así, tal cual. No, de Hamlet. De Hamlet. Macbeth, sí. Bueno, no importa. Ah. El asunto está en que... Yo no he leído Macbeth, pero Bueno, qué sé yo. Yo no tengo ni idea. O sea, No, pero así todo es cruel. Así todo es cruel. Es muy cruel. Sí. O sea, el hecho de que el hincapié en la carita del leoncito, de Simba. Los ojos llenos de lágrimas. Sí. No, el hecho de que después de que Mufasa cae por traición del hermano, bajo la frase del hermano, que viva el rey. Viva el rey, lo suelta. Y le suelta las garras y se cae en el abismo y se muere. Yo estaba en el cine, obviamente rodeado de niños, los únicos salames grandotes éramos un par de amigos y yo. Sí. Y un nenito preguntándole a la mamá. Buenísimo. Mami, ¿murió Mufasa? ¿Qué le dijo la mamá? Frase que también nos dijeron con Bambi, no, se fue a hacer los mandados la mamá de Bambi, vuelve en un rato, se perdió. Le dijo, no, está descansando. Tremendo. Cuestión que a los 5 minutos, pero después de que no Simba... Aparte hay que acordarse de que Simba le pide al papá que se levante varias veces, repetidas veces. Sí, sí. El padre obviamente es un fiambre. Y el nenito, el leoncito, se acurruca abajo de la pata del papá muerto. Re innecesario total. Eso es una crueldad. Los colores ocres, ya de que ya son colores depresivos. Sí, sí, ¿no? Cuando van a lo malo siempre es más ocre. Cuando van a la situación, y si no, Hakuna Matata. Hakuna Matata viene después, que ya eso ya veremos si da el tiempo para analizarlo también, porque es fuerte. Claro. Pero si te vas a pensar, el nene este que dijo, bueno, se está echando una siesta, Mufasa, aparece Scar, que es el tío malo, el que mató a Mufasa en realidad. El jodido. Y le dice a Simba, el rey ha muerto. Y vos tenés la culpa. Sí. O sea, es más, es peor. O sea, Simba le dice, yo no quería que pasara. Y Scar le dice, ya lo sé. Nadie quiere que estas cosas pasen, pero el rey ha muerto. Y de no ser por ti, todavía viviría. Danos un nombre y por ahí te salvás. ¿Quién te ves? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de Batman. Acá llega mi amor. Y después, si te permiten, entrar. Cruza los cables. digamos, tambor batiente, como dicen algunos. Y comenzó a funcionar el Metrobús sobre la avenida Juan B. Justo. Y hoy, ahora a las 12, es la extensión de la doble mano en Santa Fe. Ahora, desde Anchorena hasta acá donde estamos. Alex, en jefe de la Policía Metropolitana, estamos hablando de Jorge Fino Palacios. Y el Borda cumple un mes sin gas. Acerca de la toma de los colegios en la ciudad, que por estas horas son unos 10 colegios porteños. Tiene como está estaba comprometido. No, por eso no hubo debate porque no concurrió. Estaba comprometido, firmamos El tema de la salud. Estuvimos en el hospital Borda hace una semana y media y más allá de la falta de gas, la situación del hospital es realmente preocupante. ¿Qué se ha hecho en estas últimas dos semanas? No, bueno, se ha hecho mucho porque después se rompió este caño, me extraña. Bueno, muy bien, después de haber escuchado Quinto Centenario de los Cadillac, vamos a la recomendación del libro. Vamos a recomendar un libro que es bastante interesante, es de Ray Bradbury, un escritor de ciencia ficción estadounidense. Se llama Fahrenheit 451. Ajá. Y esto habla de la temperatura a la que quema el papel. El papel se combustiona a esa temperatura. ¿Y por qué? Porque se trata... O sea, el protagonista de esta novela es un bombero, ¿no? Ajá. En una sociedad distópica, se cree que basado en la estadounidense. Y lo que hacen estos bomberos es, en vez de ir a apagar incendios a las casas, se dirigen a las casas a quemar. Sus mangueras son lanzallamas. Y lo que queman son libros. Muy guay. Porque, ¿qué pasa? En esta sociedad, el gobierno prohíbe que la gente lea. ¿Por qué? Porque leer hace pensar. Claro. Y cuando uno piensa, ¿qué pasa? Es infeliz. O se angustia, ¿no? Entonces, el gobierno quiere que todo el mundo sea feliz en esa sociedad. Entonces, prohíbe la lectura. Como diría Consumo, el pensamiento es un utopista de tristeza. ¿Haces eso, boludo? Claro. Bueno, eso. Entonces, ¿qué pasa? La sociedad vive idiotizada por imágenes en grandes pantallas y bueno. Acá, el protagonista se llama Montang, tiene su esposa y todo, qué sé yo. Y bueno, pero se encuentra con una... Porque también hay como pequeños rebeldes, ¿no? Y él se encuentra con una chica que se llama Clarice. Al principio de la novela tienen esta conversación, ¿no? Clarice le miró con sus transparentes ojos oscuros. Siempre parece ofendido. Es que no he tenido tiempo. ¿Se fijó en los carteles alargados, tal como le dije? Creo que sí. Montag tuvo que reírse. Su risa parece mucho más simpática que antes. ¿De veras? Sí, mucho más tranquila. Montag se sintió a gusto y cómodo. ¿Por qué no estás en la escuela, vos? Cada día que te encuentro vagabundeando por ahí. Ah, no me hace falta la escuela, contestó ella. Dicen que soy insociable. No me adapto. Es muy extraño, en el fondo, yo soy muy sociable. Todo depende de lo que se entienda por ser sociable, ¿no? Para mí, representa hablar de estas cosas. Hizo sonar unas nueces que habían caído del árbol del patio. O comentar lo extraño que es el mundo. Estar con la gente es agradable. Pero no considero que sea sociable reunir a un grupo de gente y después no dejar que hablen. Una hora de clase de TV. Una hora de baloncesto, de pelota, de carreras, otra hora de transcripción o de reproducción de imágenes, y más deporte, siempre deporte. Pero ha de saber que nunca hacemos preguntas, o por lo menos la mayoría no las hace. No hacen más que lanzarte las respuestas, ¡zas! Y nosotros sentados allí durante todas las 4 horas de clases cinematográficas. Esto no tiene nada que ver con la sociabilidad. Hay muchas chimeneas y mucha agua que emana por ellas. Y todos nos decimos que es vino, cuando no lo es. Nos fatigan que tanto al terminar el día, solo somos capaces de acostarnos. Ir a un parque de atracciones para empujar a la gente, romper cristales en el rompeor de ventanas, o triturar automóviles en el aplastacoches, con la gran bola de acero. Al salir en automóvil y recorrer las calles, intentando comprobar cuán cerca de los faroles es imposible detenerte. O quién es el último que salta del vehículo antes de que se estrelle. Supongo que soy lo que dicen de mí, desde luego. No tengo ningún amigo. Esto debe mostrar que soy anormal, pero todos aquellos a quienes conozco andan gritando o bailando por ahí como locos, o golpeándose mutuamente. ¿Se ha dado cuenta de cómo en la actualidad la gente se hiere entre sí? hablas como una vieja. A veces lo soy. Temo a los jóvenes de mi edad. Se matan mutuamente. Siempre ha sido así. Mi tío dice que no. Solo en el último año, 6 de mis compañeros han muerto por disparos. Otros 10 han muerto por accidentes de automóvil. Les temo, y ellos no me quieren por este motivo. Mi tío dice que su abuelo recordaba cuando los niños no se mataban entre sí. Pero de eso hace mucho, cuando todo era distinto. Mi tío dice que creía en la responsabilidad. Ha de saber que yo soy responsable. Años atrás, cuando lo merecía, me azotaban. Y hago a mano todas las compras de la casa, y también de limpieza. Pero por encima de esto, prosiguió diciendo Clarice, me gusta observar a la gente. White trash where we live in. Hallelujah. Bueno, no dijimos los teléfonos todavía. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo al 4951-3139, 4954-3607. Hoy pueden opinar de lo que quieran, porque tenemos un programa muy, muy copado para la opinión. Por ejemplo, lo de Disney. A la gente enseguida se le prende. A los padres que le dan, que aprovechan las películas de Disney también para generar un entretenimiento para los niños. Sí, ponen lo que están viendo. Están aburridos, un día de lluvia. Pero hay que tener cuidado de algunas cosas. Creo yo que hay que prestar un poco más de atención. Sí, los traumas, digamos, se podrían generar por otras cosas también. Pero sí, el tema de Disney es la difusión. Es la difusión y que se apropiaron de un canal para transmitir mensajes. De un canal que tiene un tinte educativo. O sea, que pretende ser educativo o algo por el estilo. Lo que hablábamos antes, que era ese cierre con la frase de Scar, que es el tío que hace, el tío de Simba, el que asesina al padre. Sí. Al estilo Hamlet, descubrimos recién que efectivamente era una emulación de Hamlet. Es un corte un poco traumático de algo que, por ejemplo, el psicólogo infantil Bruno Bettelheim, que bueno, esto lo encontré en internet, no voy a decir que lo conozco, pero estoy buscando estas cosas, encontré la frase de este psicólogo infantil, que dice: los cuentos de hadas les transmiten a los niños que la lucha contra las serias dificultades de la vida es inevitable y que si uno no huye y se enfrenta a las privaciones inesperadas y a menudo injustas, puede llegar a dominar todos los obstáculos. Está bien, eso es lo que hacen generalmente las historias infantiles que tienen este estilo, sobre todo los cuentos clásicos. Ahora, Disney está haciendo lo mismo, pero a través del miedo. Vamos a, por ejemplo, Dumbo. Sí. Dumbo, que vamos a hablar de Dumbo, la madre de Dumbo queda encarcelada por loca porque le roban al nene o algo por el estilo. Por el elefante loca. No la vi toda entera de nuevo. Loca. La elefanta loca. ¿Qué le pasa a Dumbo? Se pone a llorar, el ratoncito, amiguito, le dice: vení, tómate un poco de agua. Se había caído una botella de licor al agua y Dumbo se agarra una curda para 40. Sí, terrible. Y empieza a ver alucinaciones. Yo digo, hay una cuestión que dice, el alcohol es malo, ¿no? Es un buen mensaje para los niños. Ahora, hay formas de decirlo. Acá aparecen una serie de imágenes hiperalucinógenas, que creo que era más una campaña contra el LSD, claro, recientemente descubierto, claro, que contra el alcohol. Y aparecen las ánimas del terror. O sea, todas esas imágenes tienen, ajá, una canción, unas imágenes que dan, realmente dan miedo, deprimen y dan miedo. Sobre todo deprimen. Claro. Es algo que Disney maneja mucho en sus imágenes de dibujos animados y en los colores. Igual estamos hablando de una película muy vieja, de 1941. Que como producción es genial, es increíble y es de avanzada. Estamos hablando que en 1941 hizo Dumbo y Dumbo es buenísima, claro, a nivel producción de dibujos animados. Ahora, la letra dice: ¿serán quizás parientes de Satanás? Son las, estos dibujos, estas alucinaciones están cantando esto. Ya están aquí, en torno a la cama, van al revés, como acróbatas. Terror me dan, me quieren enloquecer, bla, bla, bla, bla, bla. Qué horror, qué horror. Déjenme en paz, no puedo más. Ya se van, las ánimas del terror. Bueno, yo digo, el nene queda traumado y no es que no va a tomar alcohol, le va a tener miedo a las ánimas del terror. Yo me acabo de traumar ahora igual, ¿eh? Sí, es verdad, me dio miedo. A mí me dio un miedo tremendo también. Bueno, yo lo, así como conclusión, creo que sería genial, porque estamos pasando por alto, por falta de tiempo principalmente, los estereotipos que traen a través de las princesas, que no haya negros. Eso hace, no existe la raza negra en las películas. Eso hace más mal Disney que la muerte. Exactamente, o sea, eso cómo se infiltra el mensaje de qué es lo que tiene que ser una nena, claro, de ahí en el futuro. Bueno, está plagado de ese tipo de mensajes, sí, ultramachistas. El príncipe azul, sí, viste, la cosa del príncipe azul. El príncipe azul y que el hombre siempre nazi la va a terminar también, salvando. Y hasta incluso tuvieron problemas con la comunidad islámica por una escena en Aladdin en la que un mercader le quiere cortar la mano a la minita. Y eso incluso va en contra de preceptos del Corán. Y tuvo problemas, o sea, saquen eso, porque es un prejuicio, claro, muy perjudicial para nuestra cultura, y Disney jamás se hizo cargo. Yo prefiero lapidarlas, más que cortarle la mano. Bueno, sí, se fue un chiste, estamos hablando de prejuicios, claro, y te pusiste peor, claro, sos horrible. Pero eso es Disney, eso es culpa de Disney, ¿entendés? Mirá lo que le hizo a Disney a Ariel Prestin. Bueno, la cuestión es que tengamos en cuenta esto al momento de ofrecerles a nuestros niños, a los que los tengan, yo no los tengo, para ver películas, un día de lluvia, que están medio molestos los pibes, y les ponemos una peli para que no jodan. Fíjense, porque capaz que están consumiendo un mensaje que les puede llegar a atorar el cerebro y a generarle serios perjuicios en el resto de su vida. Uf. ¡Qué riesgo! ¡Doy todo! ¡Doy mis vísceras para el rock and roll! Dios mío, ¿por qué no puedo disfrutar? No lo sé. Tengo una mujer divina, llena de ambición y comprensión, y una hija que me recuerda mucho a como había sido yo, llena de amor y alegría. confía en todo el mundo, porque para ella todo el mundo es bueno, y cree que no le harán daño. Eso me asusta tanto que casi me inmoviliza. No puedo soportar la idea de que Francis se convierta en una roquera siniestra, miserable y autodestructiva, como me he convertido yo. Lo tengo todo, todo, y lo aprecio, pero resulta fácil relacionarse y ser comprensiva. Gracias a todos, desde lo más profundo de mi estómago nauseabundo, por vuestras cartas y vuestro interés durante los últimos años. Soy una criatura voluble y lunática. Se me ha acabado la pasión, y recordar que es mejor quemarse que apagarse lentamente. Eso lo firma el señor Kurt Cobain el 8 de abril de 1994, antes de pegarse un escopetazo en la cara. Sí, tremendo. Se pegó un ¿No fue con una pistola? No, no, un escopetazo. Y vamos a hablar de una gran banda. Sí, vamos a hablar de Nirvana, y bueno, es muy triste esa carta. Es tremendo. Sí, la leyó Kurt Cobain, la leyó Courtney Love, la mujer, en recital unos días después que él se pegó el tiro, ¿no? Sí. Esa cosa de, bueno, viste, te choquea. Bueno, ¿no lo mató la CIA? Dicen, no sé, también, dicen cada cosa. Dicen que lo mató Courtney Love también, para cobrar regalías, ¿viste? Qué sé yo. Bueno, tiene sentido. Todo tiene sentido. Siempre estuvo adelantado el tipo. Incluso en esto sorprendió. Claro, no sé. A los 27 años, como mueren muchos de los... Bueno, es una edad para morirse en la música, en el rock and roll. Los 27 y los 33 también, ¿viste? 33 fue Morrison, ¿no? No, 27 también. No, 27. También, claro. No, Johnny Joplin también. Johnny Joplin, sí. Rodrigo, ya lo dijimos. Rodrigo, sí, lo habíamos dicho. Pero siempre hay que repetirlo porque el público se renueva, como dice Chiquita. Ahí está. Bueno, en el 85 se conoce Kurt Cobain con Chris Novoselic, que iba a ser el bajista, y pegan onda al toque, ¿no? Los dos, porque venían de una familia bastante disfuncional y viste, el país estaba atravesando. Estamos hablando de Estados Unidos, estaba el presidente Reagan. Sí. Y era como que el chabón tiraba, ponía en tela, adelante el sueño americano, ¿viste? Esa cosa careta, el sueño americano. Sí, el auto, la casa. El auto, la casa, dos autos, un chalet, ¿entendés? Los dos nenitos felices, rubios. La piscina. Entonces, y había un montón de gente que no captaba eso y no se daba cuenta que es una porquería. Claro. Y aparte, en las cadenas, como estaba surgiendo MTV, estaba una música bastante berreta, ¿no? La deformación de lo que era, porque el heavy está bueno, pero la deformación se llama el hair metal, el metal del pelo, ¿no? Sí, Whitesnake, por ejemplo. Sí, es horrible. Bueno, qué sé yo. Poison. Ese tipo de bandas. Pegate un tiro. Hair por el pelo, porque eran, viste, unos batidos, eran unas locas. Eran metaleros con el pelo batido y los ojos pintados. Pero, era todo video. O sea, en un punto era la cultura del video. Sí. La música totalmente de afuera. Bueno, sí, es como el metal glam también, ¿no? El glam, claro. Sí. Claro, exactamente. Kurt Cobain decía que vos le dabas a una guitarra criolla a uno de ellos y no te conmovían ni a palos, ¿viste? Porque esa cosa de... Pero te encandilaban con los brillitos y el rímel. Claro, parece que brillaban las guitarras eléctricas brillosas, ¿viste? Así, y los pasitos, ¿viste? Que después, acá, cuando explotó la cumbia glam, copió mucho Comanche. Claro. Para mí Comanche un día hay que hablar de eso. Es como la vuelta, bueno, es... Otro día hablo de eso. Bueno, en el 89 sacan Bleach. Chuck Channing era el primer baterista. El primer disco vendió 500.000 copias, no está mal. Pero todavía seguían siendo indies. Indie es no te pasa la radio, digamos. Claro, indies, ahí era donde más estaba. Indie es el término que sería, géneros independientes. Claro, no sé si mainstream. El mainstream sería la cultura dominante, que ellos odiaban esto, ¿no? O sea, hay que entender esto. Kurt Cobain iba en contra de lo que era la cultura dominante, porque la cultura dominante lo aplastaba. Era bastante... la cosa berreta que ahora en un punto todos estamos viendo también, no sé. ¿Pero ellos inventaron el grunge? Ellos lo que hicieron fue abrir una puerta. Cuando sacan... bueno, tienen un poco de éxito. En el 91 sacan Nevermind. Wow, Nevermind es un discazo. Es un discazo tremendo, o sea, se unieron con el productor de los Pixies. Ese a mí que no me gusta mucho Nirvana, ese disco me gustó mucho. Y este disco abrió la puerta para lo que todas las bandas, como para Pearl Jam, las bandas Soundgarden, Alice in Chains. Wow. Porque la gente empezó a prestarle mucha atención, y aparte lo que era, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa? En un punto, toda esa cosa de la imagen cae totalmente en picada cuando aparece un chaboncito, tres chabones, hacen un quilombo atómico en la escena, sí. Y son tres chaboncitos vestidos como vos, claro. El loco con un saquito, ¿entendés? Tocando, y te, ¿viste? Sí, te despierta de pensar que es posible. que es posible, o sea, tiene cosas de mucho de post-punk, lo que se llama el post-punk, tiene mucho de los sesen, de los 70, del hard rock, mucho de Black Sabbath, esa potencia, tiene mucho de pop también, ¿viste? Sí, es verdad. El pop, De hecho, es como una mezcla en el mismo tema, ¿no? A veces. Claro, es una mezcla. Viene eso... con una serie de acordes, de arpegiado, y de golpe, sí, se pudre toda la música y se pone muy punk. Se pone muy punk. Ya acá, en Nevermind, en el 91, ingresa a la batería Dave Grohl. Dave Grohl es el baterista sacado que uno ve en los videos. Que ahora tiene la banda que se llama Foo Fighters. Foo Fighters. Hay que escuchar, Foo Fighters es una Foo muy Fighters buena banda. Es muy buena. Dicen que va a venir. ¿Sí? Capaz que es el fin de este año. Tiene mucho carisma, al menos los primeros videoclips de Foo Fighters eran. Igual los videoclips mienten, como todo que aparece en la pantalla. En la tele. Sí. Llevámoslo, Disney. Hay que ver las cosas en vivo. Sí, Disney. Disney nos enseña eso en un toque. Claro. Bueno, ¿qué pasa? Este tipo de fama en un punto. Lo destruyó a Kurt Cobain, porque Kurt Cobain era una persona muy sensible, ¿no? Una cosa de o sea, en un punto el tipo estaba en contra de una cultura que él más o menos la quiere cambiar, pero una vez que entra, la cultura se lo come, claro, ¿entendés? O sea, claro, no puede salir. En un punto esa cosa de eso es Kurt Cobain, un autógrafo, claro. Eso le destruía la cabeza, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, no disfrutaba ni ahí de la gente. No disfrutaba ni a palos. O sea, y decía, en un punto decía, loco, la onda era que yo soy como ustedes, claro. No vengan a seguirme. Claro. O sea, no. Viste, una cosa, esto es música, ¿viste? Y aparte también tenía muchos problemas, esto le ocasionaba muchos problemas de salud. Tuvo un mambo con el estómago, ¿viste? Era muy. O sea, muy. Sí, somatizaba. Somatizaba y no podía comer a veces. Aparte de agregarle que también, ¿viste? Le gustaba mucho la heroína. Claro. Y eso, ¿viste? A veces también. Complicado. Se complica. En el 93 sacan Inútero, y Inútero es como la patada experimental a todo esta flash de Nevermind. Ajá. Acá hay canciones muy raras, ¿viste? Y en un punto, la tapa fue prohibida ya, porque muestra unos fetos de plástico, ¿viste? Una cosa, una mina toda abierta, no sé. Ah. Y acá es como que él está diciendo, o sea, bueno, ustedes, todos estos fans nuevos que tengo ahora... Sí. Bueno, tomen esto, ¿viste? Anda, claro. Mucha gente no entendió, no sé. Y capaz que en un punto es lo que buscaba. Claro, romper un poco con ese que lo siga todo el mundo. Claro, que lo siga, que... ¿viste? Claro, le jodía la masividad. Le jodía, y bueno, en un punto también es muy... Yo me acuerdo de ver los primeros videos de Nirvana, que era flasheado con la furia en escena, porque en escena eran animales, ¿no? O sea, claro. Y esa cosa de, copiando un poco a los jugos, terminaban los conciertos y destruían todo, ¿no? Hacían claro. Mierda todos los instrumentos, la batería, todo. Hay videos de gente abrazando a Kurt Cobain y el chabón sacándose la guitarra y pegando la guitarra con la cabeza. Gente. A la claro. Gente, ¿no? Y hay una cuota de melancolía y de depresión que tiene el grunge en un punto. O sea, esa cosa el ritmo. En el ritmo y en las letras. O sea, canciones como... Sí, en el género, quise decir. En el género, como Braid Me, o sea, onda Violame. Hay cuando en el 92 están los MTV Awards. Uh-huh. Ellos iban a tocar Braid Me, que es Violame, pero también se puede traducir con Aprovechate de mí. En un punto es un mensaje que le está dando él a los dueños de las discográficas, en pleno MTV Music Award, ¿no? Sí. Y se lo habían prohibido. En un punto claro. No querían que toque eso. Y el tipo querían, es igual. Querían que toque las canciones más hiteras, ¿viste? Claro. Smell claro. Like Teen Spirit. Y lo las loco. De, las del Unplugged. Tocó las otras, pero primero arrancó con esos acordes, ¿no? De Braid Me. O sea, y cuando terminó esa canción rompieron todo. Totalmente. Qué grande, quién pudiera, ¿no? Todo en el escenario. Bueno, eso es una de las ventajas de ser ¿no? Un músico de alguna de las potencias del mundo, ¿no? Donde se rompe todo y lo compras de nuevo. Y bueno, en un punto es verdad, y qué sé yo. Digo, no está mal. O te lo compras. Bueno, que todos podamos romper los instrumentos. Bueno, Charlie lo hacía también. Charlie lo hacía, sí. Es muy loco cuando se muere, cuando se mata. Bueno, en el 94, ya excedido de todo esto, se pone el tiro zarpado. Fue en el 94 esto. Ah, una casa que tenía pelo. Eso, fue muy loco. Me acuerdo una vez haber visto a Charlie, que fue de Susana, ¿no? Sí. Con el pelo. Susana, ¡ay, mi amoroso! ¿Por qué tenés el pelo así? ¿Viste? Se había tenido de rubio. No, por un amigo, le dice Charlie. Un amigo que se murió hace poco, le dijo. ¿No? Y era por Kurt Cobain. Bueno, me están diciendo que redondé. Vamos a pasar un tema de un disco que salió en vivo. Ajá. Que se llama From the Moody Banks of the Whiskers, del 96. Se llama Aneurisma. We'll be right back. fue de Cruzar los Cables. Quien nos habló de Disney y de toda su difusión horrible y perversa fue el señor Fernando Coppola, ¿o no? Sí, de los traumas que me dejó Disney a mí y a mucha generación. Quien nos habló de Nirvana y de un excelente libro también que vamos a leer fue el señor Ariel Presti. Sí, la verdad que sí, mucha potencia en todo y mucha muerte. Mucha muerte. Hoy fue un programa de muerte, es verdad. Bueno, quien estuvo en la producción, como siempre, fue Esteban Cariquio y la señorita Sabrina Coppola. Quien nos va a hablar seguramente la semana que viene de Actualidad y Medios es la señorita Susana Díaz. Acuérdense que después de nuestro programa va a venir Doble Ancho y que pueden escuchar nuestro programa a través del blog, que es www.cruzaloscables.blogspot.com. Bueno, nos vemos la semana que viene, ¿les parece? Mi nombre es Jacqueline Mainar, estuvo en la operación el señor Balón. Y la verdad que es una sorpresa, nos vamos a ir con un tema desconocido. Así que agárrense, acá me dice la producción que es de U2. Así que nos vamos con un tema de U2. Venga. Y nos vemos el sábado que viene. Coño, hostia. Chao, boludo. El pez por la boca muere, pero nosotros revivimos siempre por la boca. Por la boca del rock nacional.